Baro yam ke da Pian la yin Dago lo Wee wee pia pia Lue lue Ming an bo yua Lu nya Ata do Wee wee lo Wa wa yi shue Thank you. ota mayo diga yugoro elue mo yo ame matin mi ba lo re pa la di shan ba kle gao mo tin mi yin ba the the me me yo a bian no a mya le kin mon yong zwe na ve so pie ga win twa sha di me ngan bo yo a du mya a da ro we we wa wa yi shwen